Hola amigos, bienvenidos al Buzón de Radio Japón con Esther Molina y Atsiri Quintana. En el programa de hoy les vamos a hablar sobre el Tokyo International Pen Show, una feria anual de artículos de escritura. Y también repasaremos la correspondencia de la semana. Hola a todos, ¿qué tal están? El primer fin de semana de noviembre se celebró el Tokyo International Pen Show, también conocido como TIPS, en el Tokyo Metropolitan Industrial Trade Center en Hamamatsucho, a unos 20 minutos en tren desde Shibuya. Hoy les vamos a hablar de esta feria de artículos de escritura que es una de las más grandes de Japón. En ella participaron tanto grandes marcas japonesas como artesanos que elaboran sus propios productos a mano. También cuenta con algunas marcas internacionales, talleres y charlas relacionadas con la escritura y el cuidado de las plumas estilográficas. Este evento reúne a amantes de la papelería que vienen desde todos los rincones de Japón e incluso desde otros países. El objetivo de este evento es transmitir, expandir y traspasar a las siguientes generaciones la maravillosa cultura de escribir a mano. ¡Qué bueno! Y como ustedes ya se imaginan, Esther estuvo allí y hoy nos va a contar sobre esta impresionante feria. ¡Eso es! ¡No podía perdérmelo! Esta feria se celebra anualmente y se ha extendido también a otros países del mundo. Normalmente los pen shows se organizan internacionalmente, de modo que no se pisen las fechas, para que tanto las compañías de artesanos que participan en ellos tengan la posibilidad de asistir también al de otros países, si lo desean. ¿Y cuándo se empezó a celebrar en Japón? Pues fue en el año 2018. Fue la señora Yamagishi Kaoru quien tiene una papelería especializada en plumas estilográficas y sus propias tintas originales. Parece ser que asistió a un gran evento de artículos de escritura en Estados Unidos y quiso organizar algo similar en Japón. Pero para organizar semejante evento, pues necesitaba ayuda. Así que contactó con el señor Endo Tomohisa, quien tiene una compañía que elabora plumas estilográficas en Tokio. Y también con Eamon Bruce, quien promueve artículos de papelería japonesa en Estados Unidos y también escribe reportajes para varias revistas japonesas de artículos de escritura. Indudablemente, a todos les apasionó la idea y el primer Tokyo International Pen Show se pudo llevar a cabo con 52 compañías de artesanos y unos 1.600 visitantes. Pues parece que fue un evento muy exitoso para ser la primera vez. Así es, y ha sido siempre muy exitoso, a pesar de tener menos participantes durante la pandemia de coronavirus. Y hoy en día siguen siendo esas tres personas quienes lo siguen organizando, junto con la ayuda de otros 5 organizadores que se han ido añadiendo posteriormente. Esther, hemos dicho que esta feria de artículos de escritura es una de las mayores de Japón. ¿Cuán grande es el evento en la actualidad? Pues este año contó con 150 compañías y artesanos y unos 3.400 visitantes. También se contó con la valiosa ayuda de unos 80 voluntarios que trabajaron muchísimo los 3 días de la feria. El evento ha venido creciendo tanto en los últimos años que ahora se ocupan 2 plantas enteras del lugar donde se lleva a cabo. Es decir, 3.060 metros cuadrados en total. ¡Pues es muy grande! Sí, es un paraíso lleno de bolígrafos, plumas estilográficas y de cristal, papeles, estuches, tintas de cientos de colores. Normalmente, las compañías y artesanos que participan vienen desde todas partes de Japón y traen productos muy especiales y ediciones limitadas. Allí no se venden los típicos bolígrafos que se encuentran en todas las papelerías, sino que son objetos de gama alta, de muy alta calidad. Esos productos están hechos a mano y, por ejemplo, hay bolígrafos hechos con madera de hinoki, de sakura. ¡Ay, deben oler muy rico! Sí, y además es muy agradable escribir con ellos porque se sienten muy cálidos en la mano. También había diseños de plumas de cristal muy especiales y divertidos. Por ejemplo, me encantó una que tenía una figurita de cristal de un zorro y otra que tenía pececitos de cristal tipo shirasu, que son las crías de las sardinas. ¡Ay, cuánta creatividad! Esther, permíteme una pregunta que seguramente se estarán haciendo también muchos de nuestros oyentes. En esta época en la que la tecnología se usa para todo, ¿cómo es que los utensilios de escritura siguen siendo tan populares como para realizar estas grandes ferias? Pues lo cierto es que, precisamente porque estamos totalmente rodeados de tecnología, usar productos con nuestras manos ofrece un descanso y un disfrute profundo. Los amantes de la papelería sentimos que esos productos enriquecen nuestra vida y nos ayudan a elaborar las labores cotidianas con más entusiasmo. Y según los expertos, los objetos de papelería, al igual que la moda, nos permiten satisfacer la necesidad personal de la autoexpresión y además ofrecen una experiencia sensorial que reporta alegría y gozo, y eso ayuda a mejorar nuestra creatividad y productividad, entre otras cosas. Oh, a mí también me gustan mucho las cosas de papelería kawaii, pero nunca lo había pensado desde ese punto de vista. Sí, además la papelería japonesa es muy apreciada internacionalmente por su buena calidad, gran variedad, innovación, funcionalidad y diseño. Mira, de verdad que casi todas las personas que conozco coinciden en que el papel de Japón tiene la mejor calidad. Cierto, incluso los cuadernos baratos que se venden para los estudiantes tienen un papel que permite escribir con mucha satisfacción. El papel es suave y es muy agradable escribir en él. ¿Verdad? Quizá muchos japoneses no le dan importancia al papel, lo dan por hecho, porque desde niños están acostumbrados a usar papel de buena calidad. Pero para los extranjeros, el papel de Japón es una auténtica delicia. De verdad que sí. Esther, también decías que había varias marcas y artesanos internacionales. Sí, algunos vienen de muchos lugares diferentes. Por ejemplo, hay un artesano de plumas estilográficas muy hermosas que viene cada año desde Jerusalén. Sus plumas son de resina e incluyen pedacitos de madera, plantas secas y sal del mar muerto. Sus diseños parecen escenas bajo el mar, son tan mágicos. También vinieron dos de mis marcas favoritas de Taiwán. Una de ellas elabora plumas lacadas pintadas a mano con hermosos dibujos muy detallados. Una de sus colecciones son animales en peligro de extinción. La otra compañía elabora plumas con un diseño muy innovador. Tienen una capa plateada formando filigranas que permite ver la capa interior, que es de acrílico, y eso crea efectos muy hermosos inspirados en la naturaleza. A mí me recuerdan un poco a las obras de Gaudí, son muy bellas. Ay, no se pierdan las fotos del blog. ¿Hubo alguna otra cosa que te llamara la atención en el evento? Pues sí, a mí me gustan mucho los bolígrafos de madera y hay varios artesanos que elaboran bolígrafos con madera de Yakusuki, que son una especie de cedros milenarios que crecen en la isla de Yakushima, en el sur de Japón. Su madera es muy aromática y parece que está ligeramente ahumada. Me gusta muchísimo. Ah, ¿y pudiste hablar con algunos de los Sí, visitantes? también. Es muy bonito poder conocer a personas que sienten la misma pasión que uno mismo por la papelería. Por ejemplo, pude conocer a dos chicas de México muy simpáticas que planearon su viaje a Japón para poder asistir al Pen Show. Wow. Ellas me explicaron que les encanta la papelería japonesa, especialmente las plumas, y dijeron que les gusta más poder verlas y probarlas en persona, más que comprarlas por internet. Ay, claro, es que los puestos permiten probar sus productos, ¿verdad? Sí, además de esa manera se acercan los clientes a los artesanos, ya que normalmente ellos venden a las tiendas y no tienen tanta oportunidad de hablar con el cliente final y viceversa. Es muy satisfactorio poder conversar con las personas que diseñan y elaboran tus productos de papelería favoritos. Y por cierto, ¿también había niños en el evento? Sí, había muchos estudiantes de secundaria y bachillerato y también niños que, aunque acompañaban a sus padres, parece que lo estaban pasando muy bien. De hecho, estuve conversando con una niña de 8 años que estaba entusiasmada probando unas plumas de cristal. Decía que le gustaba mucho la sensación de dibujar con ellas porque era más suave que usar un lápiz y también muy divertido al usar tintas de colores. Otro niño de 10 años, que también estaba probando plumas de cristal, escribía kanji súper bonitos. ¡Qué envidia! Me explicó que atiende a clases de caligrafía japonesa y que le encanta escribir. ¡Ay, qué maravilla! Esperamos que sigan con la cultura de escribir a mano. Sí, en el evento se trata de que no se pierda esta bonita cultura de escribir a mano y se intenta involucrar a los niños. Por supuesto, está bien y es muy práctico usar las computadoras, pero todo tiene su lugar. Escribir a mano es algo muy creativo e importante para el desarrollo de nuestro cerebro. Además, solo hay que pensar qué nos hace más ilusión. ¿Recibir un email o una postal escrita a mano? ¡Qué bien! Pues, queridos amigos, esperamos que les haya gustado este programa sobre esta bonita feria de artículos de escritura. ¿Y ahora qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema Tegami, Haike, Yugo no Kimie, o Carta para ti a tus 15 años, interpretado por Angela Aki. ¡Que lo disfruten! Y ahora vamos a repasar la correspondencia de la semana. Empezamos en Ciudad de México, desde donde nos escribe Karen Jebe Lezama Barba. Dice que le gustó mucho el programa del buzón en el que hablamos sobre el 50 aniversario de Hello Kitty. Ay, a mí también me gustó mucho. Y aprovechamos para recordarles que en nuestra web están los blogs donde podrán leer de lo que hablamos en el buzón y también disfrutar de muchísimas fotos. No se los pierdan. Y seguimos con otro correo que nos llega desde Tlaxcala, en México. Nos lo envía Carolina Lobato. Nos quiere invitar a una fiesta Japón-Tlaxcala 2025 el próximo marzo de 2025. Mm. Muchísimas gracias. Dice que ella es la organizadora desde este año en el que plantaron los primeros árboles de sakura junto al embajador de Japón en México, el señor Noriteru Fukushima. Pues muchas gracias, Carolina, por la información. Vamos. Y seguimos en México, nos escribe desde Salvatierra Juan Jesús Arreguín, Jamaica. Dice que le gustaría saber el costo de los pequeños camiones Keitora. Pues bueno, estos son bastante accesibles. Y bueno, es un tema que nos gustaría intentar tratar en el buzón porque parece que es muy popular fuera de Japón. ¿Eh? Así que tomamos nota. Muchas gracias. Y seguimos con otro correo que nos envía Aida Nakamura desde General Alvear, Argentina, Mendoza. Nos dice que le gustaría conseguir la receta de cómo hacer umeboshi, que son ciruelas encurtidas. Bueno, pues Aida, son varios pasos los que hay que seguir, así que también vamos a tratar de hacer un buzón sobre ello cuando llegue la época. ¿Y ahora qué tal si aprovechamos para recordar la pregunta del mes? ¿Cuántos años vivió Hokusai? Anímense a enviar sus respuestas. Y ahora tenemos una noticia triste para todos nuestros oyentes, y es que nuestra compañera Marta Salgado falleció el 31 de octubre en México. Ella trabajó con nosotros más de 30 años encargándose de varios programas como el curso de Hablemos en japonés, los programas de literatura japonesa, los cuentos japoneses, los programas de música japonesa. Tenía una voz preciosa y narraba de una manera maravillosa. Deseamos que descanse en paz. Para recordarla, vamos a escuchar una parte del programa del cuento de Niimi Nankichi, Comprando unos guantes, narrado por David y Marta, transmitido el 16 de enero de 2010. Mamá, ¿qué es esto? ¿Qué es esto tan extraño? Es una mano humana. Ven, escúchame. Cuando llegues a la ciudad, vas a ver muchas casas. Debes buscar una que tiene el dibujo de un sombrero en la fachada. Cuando la encuentres, llama a la puerta y di buenas noches. Unas personas abrirán un poco la puerta. Entonces levanta la mano humana, introdúcela por la hendidura y diles que quieres comprar unos guantes pequeños. ¿Lo has entendido? No te equivoques, tienes que mostrar la mano izquierda, no la derecha. Pero ¿cuándo va a regresar mi hijito? ¿Cuándo va a regresar mi hijito? Cuando el zorrito llegó a mitad de camino, su madre, que lo estaba esperando, salió corriendo a estrecharlo en sus brazos. ¿Sabes, mamá? Los humanos no son tan malos. ¿Por qué dices eso? Me equivoqué y enseñé la otra pata. Pero el hombre detrás de la puerta no intentó atraparme. Además, mira qué guantes tan cálidos. Y ahora vamos a compartir unas palabras de nuestro compañero Cristian Soto, quien realizaba con Marta el programa Leer a Japón. Para miles de oyentes alrededor de todo el mundo, Marta Salgado Flores ha sido la voz oficial de las emisiones de Radio Japón en español durante décadas. Martita, como le llamaban sus familiares y amigos, nació en Cuernavaca, estado de Morelos, México, un 24 de noviembre de 1960, siendo la menor de cuatro hermanos. Su familia la describe de pequeña como una niña alegre, inteligente, sociable y decidida. Fue esa persistencia la que la llevó a cumplir, a los 25, su gran sueño de vivir en Japón. Trabajó en nuestra emisora por más de 30 años, destacando en cada uno de los proyectos de los que formó parte. Con su voz clara y firme, podía transmitir de forma precisa todo tipo de emociones, y cuando narraba era capaz de interpretar magníficamente tanto a una niña inocente como a una sabia anciana. Personalmente en ella encontré una maestra que me enseñó muchísimo, pero también una amiga. Para sus compañeros nunca escatimó las sonrisas ni los halagos, y su sola presencia en la oficina siempre era motivo de alegría. Marta luchó férreamente contra una enfermedad que terminó por agotarla, y se despidió de este mundo rodeada de las personas que más la amaban el pasado 31 de octubre. A través de este mensaje queremos hacerle llegar a sus familiares y allegados nuestra más profunda tristeza por su pérdida. Marta, ya no estás con nosotros, pero nos queda tu recuerdo y sobre todo tu voz.